Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta, porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5 en Buenos Aires, 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta Alternativa. Milonga. Mañanas Activas. La milonga es... Otro periodismo. En el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Nueve y diez. Creo que la hora la compartimos. Sí, sí. No sé la temperatura, 6 grados 4. No sabemos cómo estará en Uruguay, ¿no? Acá está fresquito. ¿Cómo está por ahí en Peñarol, Montevideo, Uruguay? Hola, buen día. Hola. No sabe, no contesta por el momento. No sabemos tampoco quiénes están en el aire del 102.5 allí. Estamos ahí en... está, y compartimos frecuencia también. Claro, frecuencia. Compartimos nombres de personas también. Todo. En fin, ¿no? Sí, es una de compartir. Estábamos en este momento duplex. Ahí está, muy bien. Buen día. Estábamos preguntando cómo está por ahí, por Peñarol, Montevideo, la temperatura. Muy buenos días. Bueno, mira, acá estamos con una mañana bastante nublada, temperatura, además, si bien la sensación térmica y la temperatura coinciden bastante, que es 10 grados, en verdad la percepción que tiene uno es que hace menos. Y además venimos hace varios días con este tiempo de porquería, por decirlo de forma elegante. Está bien. ¿Cómo está la cosa por allá? Y acá tenemos 6 grados 4. Madre mía. Sí, la térmica hace un ratito era de 5-7. Vamos a ver. No es mucho mejor acá que allá. Y está nublado también. Sí. Está bien. ¿Nublado también allá? Sí, también nublado. Sí, sí. Tenemos días de... Nosotros no hacemos uno. No, no. Lluviecitas cada tanto y esas cosas molestas que hay acá, por lo menos por este lado. Pero es lo de menos, ¿eh? Te bueno, aseguro que es lo de menos. Sí, sí, sin duda. La magia de la comunicación. Hoy de mañana, la compañera Emilia, que vive en Bella Unión, al norte, sí, de Uruguay, casi en la triple frontera, ahí con Argentina y Brasil, nos mandaba el audio que ahora, por suerte, ustedes lo pudieron emitir sobre de esta compañera hablando del fracking, ¿no? Lo que es la magia de la comunicación en eso es fantástico, ¿no? Uh-huh. ¿Esta mañana lo hablaba ella? Esta mañana fue que nos llegó el audio. Llegó el audio. Ah, claro, no hemos podido transmitirlo, pero vamos a hacerlo, esto va a quedar okay, en algún momento. Pero bueno, de fracking habíamos conversado un poquitito de hablar. A mí me gustaría reponer algunas cositas que estuvieron ocurriendo en Entre Ríos. No sé si se puede, si este es el momento. Adelante, adelante. Bueno, los entrerrianos se dieron con el fracking una estrategia muy interesante, que fue, como le decíamos nosotros acá, cascotear el rancho desde distintos lugares, ¿no? A Paraná, que es la capital de Entre Ríos. Es decir, fueron municipio por municipio haciendo un trabajo de autoconvocados, explicando de qué se trata el fracking, en qué consiste, cuáles son los riesgos, qué significa el fracking sobre el acuífero guaraní, y eso fue haciendo que municipio por municipio se fuera prohibiendo. Yo diría que, no solo yo lo diría, sino que además, como hemos hablado en infinidad de ocasiones con los integrantes de la Asamblea de Concordia, que es una de las que se puso este tema sobre los hombros, cuando llegó la cosa a Paraná, prácticamente no quedaba otra alternativa que prohibirlo en toda la provincia, que hacer una ley que prohibiera la extracción de hidrocarburos por sistemas, por métodos no convencionales, que de eso se trata, ¿no? Y no quedaba más remedio, porque el resto de la provincia, municipio por municipio, ya estaba cerrado el paso a esto. ¿Cuál es la preocupación que, en simultáneo con la alegría de tener de este lado, en la banda occidental del río Uruguay, tener esta ley? La preocupación fue que compartimos acuífero y que del otro lado, aún con, como sabemos, que hay allí restricciones en Tacuarembó y en Salto, ustedes me corregirán si yo estoy equivocándome, o tal vez Paysandú, la cosa venía como de una decisión de explorar. Y es el mismo acuífero. Y es la misma represa de los dos lados. Ayer o antes de ayer nos llegaba esta comunicación desde esta preocupación desde Concordia. Es una represa instalada en una zona asísmica, es decir, no existe sismo cero, por lo tanto es una represa que no tiene una previsión sísmica. Todos sabemos que el fracking, una de las consecuencias que trae son sismos, por pequeños que sean, son sismos, con una represa que tiene una previsión de sismo cero. Bueno, este es un poco el panorama y la preocupación en la banda occidental. Bien, de este lado, a partir del año 2017, en el Parlamento se aprobó un proyecto de ley que suspende el fracking en toda la República Oriental del Uruguay, no solamente en Paysandú, en Tacuarembó, esos lugares que nombraste, que de alguna forma surgió allí una movilización de vecinos mayor que hizo que este tema llegara al Parlamento. Esta suspensión, esta moratoria, es por 4 años para generar comisiones técnicas que investiguen las consecuencias del fracking. Todas las organizaciones de medio ambiente del Uruguay señalan que esto no es más que una moratoria que tiene que ver con una forma de dilatar el fracking para darle tiempo a los inversores. Mirá qué cambio de signo, ¿no? Lo que parecería que fuese una preocupación por el medio ambiente termina siendo una darle tiempo a los inversores para que tengan más condiciones para poder invertir en Uruguay. El fracking en Uruguay está dado básicamente por los acuerdos que la petrolífera de Uruguay, ANCAP, está realizando con la empresa Total de Francia, que es la encargada de buscar petróleo en diferentes lugares del mar y del territorio uruguayo. Por eso esta moratoria va a ser por 4 años y todas las organizaciones medioambientales denuncian esto que les acabo de contar. El tema además en relación a las experiencias de fracking que se hicieron en tanto en Salto y particularmente en Paysandú es que fueron desastrosas desde dos puntos de vista. El primero, el objetivo que era encontrar hidrocarburos, no convencionales, no se cumplió, no se encontraron hidrocarburos, algo que en verdad ya era bastante previsible. Y lo segundo es que en particular en Paysandú se produjo en uno de los pozos un derrame que generó consecuencias bastante nefastas para el medio ambiente. Además, un poco lo que decían ustedes, ¿no? Estos dos departamentos están ubicados sobre el acuífero Guaraní. Habría que ver cómo se comporta esto en relación a la filtración subterránea que puede haber por debajo del río Uruguay. Recordemos que tenemos un río de por medio. Y bueno, el asunto en concreto es que los objetivos por los cuales se habían generado estas maniobras de fracking no fueron fructíferos. Recordemos además que desde el año 20 aquí en Uruguay se vienen haciendo estudios geológicos en todo el territorio nacional, de alguna manera estudiando las condiciones del suelo para detectar la existencia de hidrocarburos. Y hasta ahora lo que queda claro es que, por lo menos estos estudios hasta ahora no han arrojado algo diferente de que, en verdad, no existen hidrocarburos en nuestro país. La especulación, además, incluso se trasladó a la plataforma uruguaya en alta mar y tampoco ha dado grandes resultados. Acá se habla del petróleo como en un tiempo se hablaba del tesoro de las Masilotti, ¿no? O sea, un tesoro de algún barco enterrado por ahí, del cual en verdad pasa casi por ser un mito, ¿no? Claro, claro. Sí, es cierto. No me acordaba que desde 1920 se anda dando vuelta con esto. Ojo, también a tener en cuenta que a veces no existe en función de los costos de extracción. Pero pasa el tiempo y esos costos de extracción puede ser que sean rentables igual. No sé si quedó claro lo que quería decir. No, y respecto al fracking, Daniel, la oficialidad, o sea, el partido de gobierno Frente Amplio, que es la que aprueba esta moratoria de 4 años, la argumentación en la ley de la moratoria no es en función del cuidado del medio ambiente, sino en desarrollar tecnologías que hagan un fracking más humano, menos invasivo. Y bueno, esa es la intención de la moratoria. Sí, pero además otra cosa, cuando hablamos, está bien, vos decís que igualmente no va en función de la rentabilidad, sino en función de hallar hidrocarburos. El tema es que no se está hallando hidrocarburos, todos los 80 años, 90 años de estudio hasta acá indican que no hay hidrocarburos. Bueno, lo que dice Daniel es que existen hidrocarburos que con la tecnología actual no sería rentable. Entonces la moratoria también busca hacer rentable el hidrocarburo que hay. Lo poco que pueda haber, digo. Lo poco que pudiera haber, ¿no? Bueno, ha sido hermoso compartir esta preocupación en ambas bandas del río Uruguay. Mandamos desde acá un gran abrazo. A ustedes. Un abrazo. Muy buena. Felicitaciones por la vez pasada no pudimos pasar la presentación que ustedes grabaron. Y ahí se notan todas las cosas que tenemos en común y todas las diferencias que hay en el tono de voz. Qué bueno. Sí, puede ser, tenés razón. Sí. La verdad que es muy disfrutable para nosotros tener en el aire este pique. Está bueno. Bueno, un abrazo grande, la seguimos. La seguimos. Chao. Un abrazo fuerte. Nos reencontramos la semana que viene, entonces. Eran los compañeros de la... Efectivamente, nos reencontramos en 15 días, en realidad. Así con la preocupación del fracking en las dos bandas. Después de Uruguay. Después de Uruguay. Uruguay, Uruguay. En 15 días empieza el Mundial y hay que apoyar a Uruguay. ¿Puedes hinchar por Uruguay, pero es una cosa bien podrida? porque todo el día lo mismo, los políticos, el mundial, qué cosa bárbara. No dejan un tiempo para pensar, ni para decidir quién va a ganar o no. Me tienen cansada. Claro, yo, mamá, voy a apoyar a Uruguay nomás. Uruguay, Cavani, Suárez, que se sacó la Copa de Oro. Pero por favor, ¿por quién querés que... Mano Blanca, Ángel Vargas y D'Agostino, para la mamama. ¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barrando. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenir y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenar y Tabaré. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Ni una menos. La multitudinaria marcha, miles de personas que se movilizan contra los femicidios, contra la violencia de género y también en este caso a favor de la despenalización del aborto. Este sentido común el que estamos transformando. Nuestra pelea es una pelea también por el deseo, por el placer. Impacta mucho subjetivamente, nos hace repensar nuestra identidad, nuestra forma de ser en sociedad. Y bueno, por supuesto nos encontramos con esas resistencias del sentido común más conservador, pero me parece que esto de ser cada vez más y de poder celebrar nuestro encuentro claramente está haciendo cambiar todo, ¿no? Está moviendo las estructuras más arraigadas. Un antes y un después del Ni Una Menos. Femicidio pasa a ser una palabra que creo que ya todos conocen y por eso se hace el Ni Una Menos, para que no maten más mujeres. Porque es muy lindo estar revolucionada. Estamos hoy de nuevo en las calles con Ni Una Menos, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se va a votar el próximo 13 de junio. Y se tiene que seguir en las calles para hacernos escuchar. En cualquier ciudad, sea la ciudad que sea que vivas, tenés que salir a manifestarte. Para que el aborto sea legal y que las mujeres no se vayan muriendo en los lugares clandestinos. Si el aborto no se legalice, se va a hacer haciendo igual. Ver cómo estamos unidas es un sentimiento que te llena de orgullo. Marchándote con nosotros. la iglesia no se meta en nuestro cuerpo, que no decida por nosotras, es muy importante. Si no hay aborto legal, el quilombo que se va a armar. Eso. Nunca hay que callar nuestra voz. Y hay un tuit de Claudia Piñeiro, que fue una de las exponentes, digamos, en el debate a favor del aborto, es una escritora, que dice: si no se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿alguien sabe cómo los diputados que votarán en contra para salvar las dos vidas salvarán la segunda? La de mujeres que de todos modos seguirán abortando en la clandestinidad sin sistema de salud. Interesante. Sí, interesante. Ayer, bueno, lo dijimos desde el principio, esa marcha multitudinaria, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que en todo el país. Si hacemos un mapa donde de alguna manera que estuvimos conectados con el grupo de radialistas feministas, que es un grupo que se armó específicamente para cubrir todo el país en pos de un encuentro que va a haber también y ir unidos. Fueron 45 distintas organizaciones, personas, radios que se unieron para poder transmitir desde todo lo que estaba pasando en todo el país con respecto al Ni Una Menos, y que va en que se va a realizar en Mar del Plata el 17, 18 y 19 de noviembre un encuentro radialista acá en Argentina. Entonces, todo ese grupo que ya se está formando, ayer cubrió por todos lados. O sea que recibimos desde todos los lugares información que después también se va a procesar y va a estar en un blog donde vamos a poder ver todas las voces de todas con fotos. Eso es lo que se pedía, que cada una mandara un audio, claro, a la entrevistada, quién era, y una foto de quién era. Ahí llenos, como bien lo decís vos, el tema del aborto no dejó de estar. Vimos esas fotos maravillosas, llenas de verde, de pañuelos, y también así fue en todo el país, no solamente en acá. Sí, hasta en Salta, como hoy contaba, ¿no? Como hoy contaba, y que cada uno, y seguramente que con cada uno que hablemos nos mandaron de Jujuy, de Capoma, como ya sabemos, Martina Montoya, que siempre está ahí al frente, nos mandaron de Misiones, del Sur, en fin, de todos los lugares se realizaron distintas marchas. Sí, por supuesto, más allá de los femicidios, que como ayer hablábamos, sí. ¿Cuántos claro, salen? Ni Una Menos surge a partir de ella, la exigencia de que no maten más mujeres. Que no, ¿no? maten más sí. mujeres, lo por que está sucediendo, mujeres que casi siempre mueren miembros de su propia familia, claro, o allegados, ¿no? Y todo lo demás, que hay en esto, y ya lo hemos hablado, la cantidad que han surgido en estos primeros meses del año, no es que bajan, sino que cada vez son más. El otro día comentábamos también 70 femicidios en abril solo en México, o sea que esto es a nivel mundial. Y también está el tema del aborto, por supuesto. Claro, y en este momento en que es tan cercano a este 13, donde sabemos que va a entrar en comisiones, porque eso ya es seguro que va a entrar en comisiones, pero en el recinto es donde está se está peleando. Escuchábamos recién en este compilado voces de que si no se las van a agarrar, va a ser bravo una cantidad de expresiones con respecto a si no sale, ¿no? De hecho, hoy arranca en comisiones, ¿no? Claro, pero el tema está de que hay, como bien lo decía, está casi empatado, y en ese empate hay 29 indecisos, donde esos 29 indecisos, hay que decirlo, la gran mayoría son del partido de Cambiemos. O sea que hay que... Pero así todo, ayer ellos, muchos de esos que componen el partido oficial, estuvieron a favor de la despenalización, claro, y en la marcha. Así que bueno, esto es también, seguimos empujando para que esos 29 empiecen y digan, digan y no. Y como dijo, esto están libres de votar lo que quieren. Entonces voten lo que realmente están mostrando, ¿no? Que quieren, ¿no? A último momento irse para atrás porque hay una directiva que les está diciendo, o como decían en Salta, los llamados de la iglesia, claro, diciendo que no a votar. Además, esa, ¿no? Como decía la chica esta en el audio, ¿no? Si no sale la ley del aborto, se hace el quilombo que se va a armar. Exacto. Bueno, piensen en eso. Pensamos en eso. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que actualmente existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que cada año son más las muertes violentas y las torturas dentro de las cárceles. Yo sabía que entre 2009 y 2014 hubo en las cárceles federales 52 muertes por ahorcamiento, 27 muertes por arma blanca y 132 por enfermedades que no fueron atendidas debidamente. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, 9:34, pasó una hora y media de programa, de este programa de Ruta Alternativa en la 102.5 por FM La Colectiva. Y les contamos que a las 13 va a haber una movilización docente hasta la Jefatura de Gobierno, Uspallata al 3100. Es una movilización de docentes de UTE, agrupados en UTE. Bueno, lo de las lamparitas LED arranca en 15 minutos. Ya está, no, ya en se una horita. Apagado la... En una horita más o menos. Horita. Bueno, no, todavía no arrancó. No, todavía no arrancó. No, yo me confundí. Hay luz de día, ¿para qué va a arrancar ahora? No la van a prender y gastar el divino voto. Si están buscando que bajen la consumo. ¿Sabés lo que yo me imagino para, o sea, para explicar? Porque viste que la Reta salió a decir que él iba a explicar, que era muy fácil. Sí, deben tener eso que tenés en el supermercado, viste, claro, que vos probás la lamparita a ver si está bien. Sí. Y deben ir probando así como enroscar, pasarán en fila, habrá que sacar números. Sí, la verdad que... No, espero que haya algún videíto para tenerlo mañana acá y poder mostrarnos. Podría ser algo así. Explicar nosotros también al oyente. Un tutorial. Digo, ¿viste? Claro, un tutorial por si no lo pudieron ver, que lo podamos... Sí. Por lo menos tenerlo ahí. Bueno, los empleados de Vialidad Nacional están en un paro también por tiempo indeterminado. Así que, nada, en diversos puntos del país. Lo hicieron en Asamblea Nacional y... sufrieron muchísimos despidos, más decenas, cantidad de despidos, diría Graciela. Así que bueno, los de Vialidad, hace mucho tiempo inclusive, que también estuvieron arremetiendo contra las escuelas de Vialidad Nacional. Uh-huh. Bueno, nada, estamos en este contexto de sinsabores, ¿no? Uh-huh. Que nos deja el neoliberalismo. Bien. Uh-huh. Bueno. Yo tengo una cantidad de noticias. ¿Cantidad? Cantidad de noticias. No me saques la mía. Hoy les conté que, bueno, tuve unas pesadillas. No las voy a contar. No tengan miedo, no las voy a contar. Y con respecto a eso, parece que las pesadillas hacen daño. Traigo siempre información muy importante de la revista, muy interesante, que Nico colecciona. Pero hay una que es muy... muy importante y que tiene que ver. ¿Vieron cuando alguien dice, podés hacer esto? Podés hacer todo, podés hacer, por ejemplo, pensar y tomar mate, masticar chicle y caminar. Uh-huh. Es una. Sí. Bueno, parecería que a pesar de que masticar chicle y caminar puede resultar placentero, que lo hacemos muchas veces cuando estamos ansiosos, parece, como uno mastica. También es bueno, ¿no?, cuando, viste, se te tapan los oídos. También, cuando estás en las alturas, siempre te dicen lleva chicles, Pero no es bueno caminar y comer chicle. No es bueno. ¿Y si no todo el mundo hace eso? Sí, por eso, porque aparte no tiene nada que ver, o sea, nada que ver. Nunca me imaginé que estuviera relacionado. No, siquiera. Pero hay gente que estudia en las universidades, no en las que quiere cerrar María Eugenia Vidal. No, claro. No, en otras. Y lo que se dieron cuenta es que aumenta la frecuencia cardíaca y el gasto de energía. Ajá. Depende cuántas muelas tengas también. Claro, calculo que debe tener que ver con eso. Bueno, existen. La investigación fue realizada por el doctor, otro japonés, tenemos acá, Graciela. Ajá. Vos que conocés todo el oriente. Sí, yo también. Sí, Yuka Hamada. Otro más con nombre difícil. ¿Viste? Raro. No se llama Toshiro Miyufumi. No, Lee Kim. No, Lee Kim son los... Eso para mí son chinos. Ya esto lo hablamos una vez. Sí, está bien. Vamos a ponerle... Bueno, Yuka, ya el doctor es un señor, es de la Escuela de Graduados de Ciencias del Deporte de la Universidad de Waseda en Saitama, Japón. Ajá. No sé si vamos a ir alguna vez, quizá la radio nos envíe para hacer algún estudio. Se reclutaron 46 hombres y mujeres de entre 21 y 69 años. Los hicieron así como una investigación. Que les habrá salido un montón de guita a los japoneses, pobre, sí, claro. Y que no sirve para nada. Es tremendo. Bueno, el efecto del chicle sobre las funciones fisiológicas en reposo, estudiaron, y ninguno se centra específicamente cómo afecta al cuerpo al caminar. O sea, ya había estudios sobre la masticación en reposo del chicle. Que ya había alguien que había logrado unos mangos para estudiar eso. Eso, la masticación en reposo. Yo me imagino armar un proyecto, presentarlo, ¿no? Es decir, quiero estudiar la masticación del chicle en reposo. Sí, es la tesina. Claro. Pero a alguien le dio unos mangos. Y yo calculo que sí. Claro. Bueno, en toda esta gente que se reclutó, los hicieron masticar. Las personas recibieron 2 porciones de chicle, 1.5 gramos y... de 3 kilocalorías por gránulo. No, me causa mucha gracia. Sí. Yo igual estoy pensando ahora, ¿cuál sería la diferencia entre masticar chicle y ir comiendo un sándwich de milanesa? O sea, claro, porque la masticación es la misma. No es la misma. Para nada. No es la ¿Por misma. Qué? Porque no, porque vos viste que es una cosa chiquita. Que va, una cosa es vos sí. tenés que desarmar. Claro, no tragás. Esto no lo tragás, claro, pero no tenés que desintegrar. No termina nunca. Bueno, entonces vos lo tenés y lo tenés hasta que lo tirás y hay que tirarlo en cualquier lado. No. Porque es horrible que te agarre y te... No, propongo desde acá que le banquemos a Yuko Hamada una investigación sobre otro tipo de masticaciones. Ajá. Claro. Porque me parece que con esto se quedaría corto, ¿no? Claro. La segunda prueba, bueno, los hicieron masticar este chicle natural durante 5 minutos, después de un periodo de descanso de 1 hora. Es como cuando haces la curva de glucosa, que te tomás la glucosa, esperas una hora. Volvés a tomar. La segunda prueba fue de control. Involucró el descanso de 1 hora y la caminata de 15 minutos. El chicle contenía los mismos ingredientes, las mismas calorías. Bueno, investigaron frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca media durante la marcha, gente que está absolutamente al divino botón, distancia recorrida, ¿no? O sea, había algunos japoneses que caminaron un poquito más, otros caminaron un poquito menos, y frecuencia que dieron los pasos. Se calculó la velocidad media de marcha a partir de la distancia recorrida. Bueno, voy a resumir. El estudio encontró que en todos los participantes la frecuencia cardíaca media al caminar y el cambio en la frecuencia cardíaca por estar en reposo fue significativamente mayor en la prueba de masticar chicle que en la prueba de control. Significativamente sí, mayor. Sí, no, es un dato increíble. Así que afecta algunas funciones físicas masticar chicle cuando caminas, sobre todo si tenés más de 40 años. Ajá. Así que yo, que estoy ya a los 48, no voy a tratar de no comer el chicle caminando. No dice si, por ejemplo, esa frecuencia cardíaca se pudo haber visto afectada porque un auto tocó bocina, cruzó... No, porque leíste, por ejemplo, esto, la 27% de inflación. Exactamente, en un cartel en la calle. Yo igual tengo a alguien que salió de una isla de Japón, rumbo a San Francisco, a nado. Con chicle 9, iba. 9.000 kilómetros va a ser, sí. Va a tardar entre 6 y 8 meses. Digo, también estoy ahí cerca con usted, la estoy acompañando. Sí. Creo que por ahí esto, 51 años, se llama La Comte y se zambulló este martes en aguas del Pacífico y va a ser ese recorrido de Japón. Después les cuento cómo va. Yo, esta travesía la voy a seguir. Quiere ver cuán contaminados están los océanos. Si no llega... Está muy contaminado. No llega, está si muy llega, puede no llegar por otros motivos. Otro motivo, pero bueno, qué sé yo. Bueno, nos vamos a un tema musical para asimilar toda esta información que estuvimos recibiendo. Uh-huh. Vagón Neutral, Matagallo. We'll be right back.